Una historia de Aimé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo número 9. En la escuela. No era que la señorita Cintia sea mala, sino que era rara. Sí, la verdad es que ya no le tenía miedo, verdad también es que no me le acercaba mucho. Me daba más por quedarme conmigo, esto le hizo caminar la preocupación a la pobre. Querida, no estés tan callada, si no entendés algo me preguntás nomás, para eso estoy. No lo decía de irrespetuosa, después de todo ella ni conocía a la abuela y a nuestro Pino, así que me alisé el pelo lo más que pude y en la sonrisa le dije que no todo se arregla con letras, por algo me lo había dicho la abuela. No sé cómo me salía, pero aprendí a formar en fila, tomando distancia, con las dos manos fuera de los bolsillos. Para esto tuve mucha suerte. A mi saco, la mamá le arrancó los dos bolsillos y se los cosió en los codos. Había otras cosas que no me entraban en la cabeza, como ser esos gritos que había que dar cuando girábamos en trencito. O la cuestión de los colores, cuando de golpe, semáforo. Según parece, luz verde, permiso para caminar. Luz roja, sujeta el tranco. Esto de andar coloreando el tranco es cosa de mentos. A las alumnas viejas sí les entendía la enseñanza. Con la mirada nomás, manejaban. Ahora vamos a tomar la leche, ahora el almuerzo, a quedar callado que anda atravesada la maestra, principiemos a joder que se puede. ¡Qué buenas mis compañistas! Pero a la que encima le tocó la inteligencia, esa era la Ignacia. Era la que más ronda se sabía, no se le olvidaba ni una parte. Fue ella quien me agarró de la mano y me puso a dar vueltas en ronda por primera vez. Que salga a bailar la rana vestida de marinero, si no tenés dinero, la caridad de acero. Y con tanta vergüenza fui que me tuve que tapar la boca, me dejé llevar a la rueda y sale el sol, por el lado de mi casa, voy a ver la ciruela solitaria. En veces aprovechábamos los recreos para hacer ronda, un poco y otro poco para ver al Raimundo, el maestro de huerta. Buen maestro el Raimundo. Según la Ignacia, como no era huinca, para la escuela era un maestro prestado nomás. Por eso no cobraba como la señorita Cintia y tampoco se pintaba el pelo. Pobre la señorita Cintia, qué desconsuelo cada vez que cobraba en el pueblo. ¿Sería por eso que se despintaba cada vez más? Con tantas sacudidas no había polvo que aguantara. Raimundo sí enseñaba clarito. No necesitaba ni guardapolvo blanco porque enseñaba lo nuestro y todo con plantitas. Y eso que el guardapolvo blanco es una gran cosa. Dicen que Santa Teresa se comió una milanesa y a las 12 de la noche le dolía la cabeza.